La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 15 del tiempo ordinario y domingo 16. Que en esta hora sea el Señor nuestro Maestro y comunicándonos el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y encienda en nuestros corazones el fuego de su amor. Antes de comentar la liturgia de la semana, como en otras ocasiones, haré algunas consideraciones sobre la liturgia en general. En las últimas conferencias he hablado de la liturgia de la Iglesia como del ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. He analizado el concepto teológico de lo sagrado, de la secularización, y he considerado también las diversas modalidades de la presencia real de Cristo en la liturgia. Recordaba aquel número 7 de la Sacrosanctum Concilium en el que el Vaticano II nos enseñaba cómo Cristo está presente en la Santa Misa, en la persona de los ministros, en las especies consagradas, en los sacramentos, en la palabra divina. Y según la doctrina de la Iglesia, hemos de añadir a ese texto que Cristo está presente también en otros modos que son también reales, como la presencia de Cristo en nuestros corazones por la inhabitación. Hoy quiero hablarles de la presencia real de Cristo en la oración litúrgica de la Iglesia. El número 7 de la Sacrosanctum Concilium, que hace un momento aludía, dice que Cristo está presente cuando la Iglesia suplica y canta salmos. Aquel que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo presente en medio de ellos. La Mysterium Fidei, la encíclica de Pablo VI, dice lo mismo en más breves palabras. Dice: Cristo está presente en su Iglesia orante. Y la Sacrosanctum Concilium, que acabo de aludir, en el número 83 nos dice: el sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introduce en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. Él une a sí mismo la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza. Dice, pues, el Concilio Vaticano II que la oración celestial por la encarnación del Verbo se introduce en la tierra, de tal modo que podemos asociar nuestras voces a la voz del Verbo encarnado que canta la gloria de Dios y que intercede por los hombres. Sigue diciendo ese mismo texto: esta función sacerdotal se prolonga a través de su Iglesia, que sin cesar alaba al Señor e intercede por la salvación de todo el mundo, no sólo celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras, principalmente rezando el oficio divino. Y en el número siguiente, el 84, nos dice que el oficio divino es realmente la voz de la misma esposa que habla al esposo. Más aún, es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Esta definición del Vaticano II está tomada de Pío XII. La oración litúrgica es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. En realidad, ha de decirse que toda oración litúrgica Y no sólo el oficio divino, la liturgia de las horas, es oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Todas las oraciones litúrgicas se dirigen al Padre Celestial por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que vive y reina con Él en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Todas las oraciones litúrgicas tienen, pues, una estructura trinitaria. Se dirigen al Padre. Están recitadas en Cristo, en unión con Cristo, el Mediador, el Sacerdote de la Nueva Alianza. Y están animadas por el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que es ciertamente el alma de la oración litúrgica. El Concilio Vaticano II nos dice en la Lumen Gentium 4 que el Espíritu Santo, que Cristo nos comunica desde el Padre, habita en la Iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo y en ellos ora. Estas palabras se aplican, por supuesto, no sólo a la oración litúrgica, sino a todo momento de oración, pero ciertamente en la liturgia tienen una realización muy especial. Es el Espíritu Santo el protagonista de la oración litúrgica de la Iglesia, de tal modo que en ella, congregados en Cristo, levantamos nuestros corazones al Padre Celestial por obra del Espíritu Santo. Si la Iglesia considera que la Sagrada Liturgia es la fuente y la cumbre de toda vida cristiana, sea personal o comunitaria, Sacrosanctum Concilium 10, habrá que pensar que también la oración litúrgica es la fuente y la cumbre de toda oración privada. Esta afirmación parece obvia, pero para algunos entraña ciertos problemas. Algunos autores espirituales enseñan que la oración más alta queda vacía de consideraciones, formas e imágenes sensibles. Queda sólo atenta a Dios, como dice San Juan de la Cruz, sin querer sentir ni ver nada. Libro segundo de la Subida, capítulo 15. Bueno, esto es verdad en referencia a las oraciones místicas. En ellas, es verdad, está el orante sin querer sentir ni ver nada. Pero, ¿acaso eso significa que el orante no puede en la liturgia llegar a una alta oración contemplativa? Esta pregunta tiene absolutamente una respuesta negativa. ¿Podemos por la liturgia llegar a la más alta oración contemplativa como han llegado tantos santos? Conviene aquí recordar aquello que Santa Teresa escribe en el capítulo 22 del libro de su vida. Había en su tiempo algunos autores espirituales que recomendaban apartar en la oración para que ésta pudiera elevar su vuelo contemplativo la humanidad de Jesucristo, no pensar en ella, en sus palabras, en las escenas evangélicas, en sus ejemplos, en el momento de la oración, estimando que la humanidad de Cristo, aunque fuera sagrada, al ser algo material, llevaba en sí inevitablemente un impedimento para la más alta contemplación de la Trinidad. Santa Teresa impugna esa enseñanza con toda fuerza en ese capítulo 22 de su vida. Ella afirma que la sagrada humanidad de Jesucristo no impide, sino que conduce a la más alta contemplación de Dios. Pues bien, en forma análoga hay que decir lo mismo de la oración litúrgica. Una oración litúrgica consciente, activa, plena, en la que ponemos nuestra devoción y nuestra atención en los signos sagrados que la forman, lecturas, oraciones vocales, cantos, luces, flores, ceremonias, no impide la más alta contemplación de la Trinidad, sino que es camino real para llegar a ella. Y vuelvo a insistir en lo que decía hace un momento. Este es un dato experimental, comprobado en la vida de los santos, que han recibido altísimas gracias contemplativas justamente en los momentos de la oración o de las celebraciones litúrgicas. No temamos, pues, que la liturgia nos vele a Dios, ya que es ella precisamente la que más plenamente nos revela y nos comunica el misterio de Dios en este mundo. Hagamos nuestras las oraciones de la liturgia, tan altas, tan perfectas, tan profundas, tan bíblicas. Recemos las oraciones litúrgicas digne, attente, ac devote, como pedía una oración antigua, con dignidad, con atención y devoción. Al hacer nuestras las oraciones litúrgicas, recordemos aquella norma antigua que reitera el Concilio Vaticano II, que la mente concuerde con la voz, Sacrosanctum Concilium 90, que la mente concuerde con la voz, es decir, que digamos realmente, con intención, con atención, lo que estamos diciendo en esas oraciones. Son oraciones que no cansan, son tan sustanciales que llenan completamente las necesidades del corazón orante. Por ejemplo, el próximo domingo 16 del tiempo ordinario, en la oración colecta, diremos al Señor: muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Es decir, la oración litúrgica de la Iglesia lleva en sí una catequesis altísima. En esa oración colecta hemos avivado nuestra conciencia de hijos de Dios. Muéstrate propicio, Señor, con tus hijos. Hemos pedido la múltiple abundancia de los dones de la gracia divina y hemos solicitado a Dios, por pura gracia, que acrecentando en nosotros las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, nos dé fiel perseverancia en el cumplimiento de sus leyes. En dos, tres líneas escritas no puede decirse nada más perfecto. Son oraciones de una inmensa riqueza espiritual que nosotros debemos hacer nuestras con atención, con devoción, con intención. Y ellas, esas oraciones litúrgicas, van configurando nuestra mente y nuestro corazón en las más altas actitudes del Espíritu de Cristo. Van dejando que el Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra flaqueza y que ora en nosotros con palabras inefables, como dice San Pablo en Romanos 8, alabe a Dios con palabras dignas de Él y le suplique los dones que necesitamos del modo más eficaz y que a él le es más grato. Cuando un cristiano se acostumbra a tomar en serio la oración litúrgica y la reza con toda atención y devoción, su espíritu orante subjetivo se va moldeando día a día en el modelo objetivo de la Madre Iglesia, el mismo Espíritu de Jesucristo. De este modo, la Iglesia Madre y Maestra tiene en la oración litúrgica la escuela oficial de oración para todos los cristianos. Podrá haber otras escuelas de oración complementarias, pero siempre la oración de la liturgia de la Iglesia constituirá para todos los cristianos la escuela oficial de oración católica. No estamos en las oraciones litúrgicas haciendo unas oraciones puramente nuestras, personales, individuales, con la ayuda de la gracia, por supuesto, sino que estamos en la oración litúrgica haciendo nuestra la oración de Cristo por obra del Espíritu Santo. En este año impar, el leccionario del Misal Romano tiene como primera lectura el libro del Éxodo durante las semanas 15, 16 y 17. Hace 3 semanas, al hacer una introducción al libro del Génesis, hablaba yo del Pentateuco, y en él se incluye el libro del Éxodo. Valga, pues, como introducción a este libro lo que entonces dije. Pero añadiré ahora algunas cosas. El libro del Éxodo es uno de los principales del Antiguo Testamento, y sin duda uno de los libros de la Sagrada Escritura más tenidos en cuenta entre los autores espirituales cristianos. En los 40 capítulos del Éxodo, en efecto, se nos narran sucesos de una gran fuerza simbólica, anticipativos de la historia cristiana. Se inicia el libro describiendo cómo hacia el año 1700 a.C. las 12 tribus, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, se ven obligadas a emigrar a Egipto en una situación de hambre en Palestina y se instalan en la delta del Nilo en el territorio de Gosén. José es el que facilita, como se nos narra en el Génesis, esa instalación de estos inmigrantes. Más de 4 siglos va a pasar el pueblo de Israel en Egipto, en condición de esclavos. No tienen jefes propios, ni tienen fiestas, ni leyes, ni calendarios litúrgicos de Israel, sino que están en condición de no pueblo dentro del dominio de Egipto. A lo largo de los 40 capítulos del Éxodo se nos narra la vocación de Moisés, la zarza ardiente, el sufrimiento de Israel, esclavo 4 siglos en Egipto, la institución de la Pascua, el paso del Mar Rojo, el maná en el desierto, la teofanía del Sinaí, el decálogo, el establecimiento de la alianza teniendo a Moisés por mediador, el becerro de oro, en fin, acontecimientos de enorme importancia para la historia de Israel, y todos ellos, sobre todo algunos, con una fuerza inmensa anticipadora de la plenitud del Nuevo Testamento. Cristo será el nuevo Moisés, la Eucaristía, la nueva Pascua, el bautismo, el paso del Mar Rojo. Y la alianza antigua cederá a la nueva, sellada en la sangre de Cristo. Y toda esa marcha por el desierto que el Éxodo describe y que dura 40 años, tiene una gran fuerza simbólica para explicar lo que es la vida de la Iglesia, la vida cristiana en este mundo. Me fijaré especialmente en este tema. Una y otra vez los evangelios, muy especialmente el de San Juan, nos aseguran que los cristianos, como Cristo, no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3. En este mundo nos encontramos como peregrinos, como forasteros, en expresión de San Pedro. Primera de Pedro 2. Por eso nosotros no hemos de configurar nuestra vida según las ideas y las costumbres del mundo, sino según los pensamientos y los caminos de Dios, que distan tanto de los pensamientos y caminos del mundo como dista el cielo de la tierra. Isaías 55. Todo el pueblo cristiano tiene pues que salir del mundo. No físicamente, se entiende. Algunos sí lo harán, los monjes, pero todos los cristianos han de salir del mundo espiritualmente. Tienen que salir de Egipto en un éxodo espiritual grandioso, de tal modo que, atravesando el desierto heroico de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, se enderecen hacia la tierra prometida, la vida nueva aquí en este mundo, la vida eterna allá arriba en el cielo. Esta vocación de éxodo, de salir del mundo para vivir caminando en el desierto hacia la tierra prometida, es común a todos los cristianos. no solamente a los monjes, a los religiosos que dejan el mundo para vivir una vida nueva, incluso en sus aspectos exteriores, asociativos. Por eso, desde el primer momento, hemos de desechar esa gran trampa mental que está operativa ya desde el siglo IV, cuando se inició la vida de los monjes. Muchos cristianos mundanizados trataban de justificar su mundanización alegando que ellos eran seculares, que no eran religiosos y que, por tanto, era normal que ellos asumiesen los pensamientos y las costumbres vigentes en el mundo. Contra este error, los padres de la Iglesia reaccionaron siempre con gran fuerza, llamando a todo el pueblo cristiano a ese éxodo espiritual que le libra de estar cautivo en Egipto, cautivo en esa cárcel invisible que forman los condicionamientos mentales y conductuales del tiempo presente. Nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo. Pero no somos del mundo, sino que, obrando en su interior como fermento en la masa, introducimos en el mundo una vida nueva, una vida celestial, sobrehumana. Y precisamente de este modo es como restauramos en su verdad genuina, original y en su bondad todo lo creado por Dios, todo el mundo presente. La espiritualidad del Éxodo, la espiritualidad cristiana del Éxodo, nace de una captación lúcida de los males del mundo presente. De tal modo que no es vivida por aquellos cristianos mundanizados que encuentran aceptable el mundo presente, que viven conciliados con sus errores y pecados, considerando que después de todo es normal esa maldad, esa oscuridad en la condición del tiempo presente. La espiritualidad cristiana del Éxodo nace justamente del rechazo del mundo pecador considerado inadmisible. Pero nace también el Éxodo cristiano del impulso positivo esperanzado hacia un mundo mejor, que a la luz de la fe se nos presenta como posible por la gracia de Cristo. Por eso, ninguna renovación cabe esperar de aquellos cristianos que ven como tolerables los males del mundo moderno, concretamente, o de aquellos que incluso ven el mundo con relativa aprobación. Ellos se dicen, vamos bien, no todo está bien, por supuesto, pero podremos superar los males avanzando más por el mismo camino que seguimos. Vamos bien. De estos tales, de estos hombres mundanos, decía Unamuno en la conclusión de su escrito Don Quijote en la tragicomedia europea contemporánea. Decía Unamuno, los únicos reaccionarios son los que se encuentran bien en el presente. Siempre el magisterio de la Iglesia ha denunciado los males del mundo, pero muy especialmente desde hace un siglo o siglo y medio. Los últimos tiempos han conocido males terribles de irreligiosidad, de ateísmo generalizado en las naciones como un fenómeno nuevo. Han conocido los últimos tiempos degradaciones increíbles de la humanidad. El aborto como una institución legal, financiada por el Estado y aprobada por la mayoría, la matanza de los inocentes, millones y millones de muertos, las guerras que ha sufrido la humanidad en los últimos tiempos han multiplicado los homicidios en cantidades nunca conocidas en la historia de la humanidad, millones y millones de muertos. Los males que sufre la familia, los divorcios, las uniones homosexuales, las enfermedades psíquicas, el número de suicidios, el acrecentamiento continuo de la delincuencia, de la criminalidad, la difusión de las drogas, la prostitución, incluso infantil, la extensión de sectas destructivas, el SIDA, la pornografía, el aumento de hijos ilegítimos, la disminución escalofriante de la natalidad, la basura generalizada de la televisión, la muerte de la filosofía que desfallece en los tiempos modernos renunciando a pensar profundamente y perdiéndose en meras consideraciones psicológicas y políticas, sociales, estéticas, ecológicas y literarias, pero renunciando a pensar filosóficamente. El desarrollo abusivo de los estados modernos, tanto de aquellos de inspiración marxista y socialista como de aquellos otros de inspiración liberal, se ha ido formando un leviatán monstruoso que ciertamente oprime de innumerables modos la libertad de los ciudadanos. Todos estos males del mundo, pero sobre todo aquellos que afectan a la irreligiosidad, al olvido de Dios, al desprecio de las leyes divinas y de las leyes naturales, han sido denunciadas muchas veces por el magisterio de la Iglesia. Por eso, en los tiempos actuales, el pueblo cristiano ha de tener conciencia lúcida de que está viviendo en Egipto, o quizá en Babilonia, y que es absolutamente necesario ese éxodo espiritual que está dirigido por el nuevo Moisés, por Jesucristo, y que a través del desierto heroico de la vida cristiana nos lleva a la tierra prometida, a una tierra nueva, a una tierra iluminada por la luz de la verdad y por la gracia del bien, a una tierra que se hace anuncio de la vida eterna, del cielo, de la casa del Padre. Pablo VI, en un discurso de 1973, llamaba a este éxodo espiritual de los cristianos. Decía así: volvamos a escuchar la llamada del apóstol a los primeros cristianos, cuando les decía, en Romanos 12, no queráis conformaros al siglo presente, sino transformaos con la renovación de vuestro espíritu. Y aquello otro que decía San Pedro, como hijos de obediencia, no os conforméis a los deseos de cuando errabais en la ignorancia. 1 Pedro 1. Se nos exige, pues, sigue diciendo el Papa Pablo VI, una diferencia entre la vida cristiana y la profana y pagana que nos asedia. Se nos exige una originalidad, un estilo propio, digámoslo claramente, una libertad propia para vivir según las exigencias del Evangelio. Actualmente, sigue diciendo Pablo VI, es necesaria una ascesis fuerte, tanto más oportuna hoy cuanto mayor es el asedio, el asalto del siglo corrompido que nos circunda. Hace falta defenderse, preservarse como quien vive en un ambiente de epidemia. Hasta aquí las palabras del Papa Pablo VI. Esto que nos enseña el Magisterio de la Iglesia, la necesidad de ese éxodo espiritual que nos haga pasar de Egipto a la tierra prometida, es una enseñanza muy acentuada en los santos, porque ellos captan a la luz de la fe muy vivamente los males del mundo presente. Ellos ven el mal del mundo que muchos otros con menos lucidez espiritual no alcanzan a ver. Son los santos los que captan el mal del mundo con una mayor lucidez. San Claudio La Colombier, que muere en 1682, escribe en una ocasión: la depravación es hoy mayor que nunca. San Luis María Griñón de Montfort, que muere en 1716, afirmaba: nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy. San Pablo de la Cruz, que muere en 1775, decía en una carta: ¿qué podemos hacer de este mundazo, donde no se respira otra cosa que un aire de pecado que apesta? San Antonio María Claret, muerto en 1870, escribe también en una carta: el mundo siempre ha sido mundo inmundo, pero en el día de hoy está asqueroso y puesto en entera malignidad. Los que así piensan, lógicamente, son aquellos que impulsan la espiritualidad del éxodo entre los cristianos. Parte integrante del mal presente del mundo es el silencio actual de los cristianos sobre el mismo. Sin una clara conciencia del mal del mundo moderno, los cristianos y concretamente los laicos no tendrán mayor inconveniente en hacerse cómplices, en mayor o menor medida, de sus ideas y costumbres. No tendrán discernimiento prudente a la hora de evitar las innecesarias ocasiones de pecado. No habrá, por supuesto, vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Tampoco podrán buscar por la evangelización la salvación de un mundo extraviado, pues el Evangelio se inicia justamente llamando con urgencia a conversión. Así no podemos seguir. Si seguimos por este camino, vamos a la perdición temporal y eterna. No hay llamada a la conversión si no hay conciencia profunda de los pecados del mundo presente y de su inmensa gravedad. Recordemos, en fin, aquellas palabras de Cristo en Mateo 9: al vino nuevo, odres nuevos. Estas palabras de Cristo son siempre verdaderas, pero se hacen especialmente urgentes cuanto peor está el mundo. El espíritu del éxodo en los religiosos es evidente. Ellos, al dejar el mundo, dejan los odres viejos y echan el vino nuevo del espíritu en los odres nuevos de un nuevo modo de vivir. Es la espiritualidad del éxodo en los laicos lo que resulta mucho más problemático. Los cristianos laicos están llamados por una altísima vocación divina a vivir una vida nueva, la vida en Cristo, y no sólo en lo interior de sus conciencias, sino también en las formas exteriores de sus costumbres. El Espíritu Santo, que renueva la faz de la tierra, quiere que también los laicos, como los religiosos, salgan del mundo tal como está en el presente, y entren de lleno en la maravillosa utopía del Evangelio. No será una salida física en los laicos, sino espiritual, pero producirá efectos bien reales, visibles y comunitarios. Como siempre, y más hoy todavía, es urgente que el pueblo cristiano salga de Egipto al desierto, camino de la tierra prometida. Es absolutamente necesario y urgente que el vino nuevo del Espíritu Santo, que nos ha comunicado desde el Padre Cristo, sea vertido en el odre de costumbres y formas de vida realmente nuevas. Porque si no, se echan a perder tanto el vino como los odres. Ya no es posible, nunca lo ha sido, pero ya hoy no es posible vivir como los mundanos. Escuchemos aquellas palabras del apóstol en 2 Corintios 6. No os unáis en yunta desigual con los infieles. ¿Qué tienen en común la justicia y la iniquidad, o la luz y las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué unión entre el creyente y el que no cree? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois templo de Dios vivo. Por eso, salid de en medio de esa gente, y apartaos, dice el Señor, y yo os acogeré, y seré para vosotros Padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. El 11 de julio celebraremos la memoria litúrgica de San Benito Abad, patriarca de los monjes de Occidente y patrono de Europa. Conocemos bien su vida porque la escribió el Papa San Gregorio Magno, unos 45 años después de la muerte de San Benito. Nace Benito hacia el año 480, en la región de Nurcia, no lejos de Roma, de una familia acomodada, y sabemos que al menos tenía una hermana, Escolástica. De adolescente, sus padres quieren hacer de él un letrado y asiste a las aulas hasta que prefiere dejar aquel ambiente lleno de vanidad y de peligros morales, y un día busca un paraje escondido en los montes próximos donde retirarse. Hay allí un embalse artificial y por eso la cueva rocosa por él elegida se llama Cueva de Subiaco, Sublagos. Allá vive solo durante bastantes años hasta que es llamado por los monjes del cenobio de Vicovaro para ser su abad, y él consiente en ello y les acompaña como abad durante un tiempo. Pero el diablo nunca duerme, y suscita en ciertos monjes adversos una hostilidad contra el joven abad, hasta el punto de que intentan envenenarle con una copa de vino. Se produce entonces un milagro. Al bendecir San Benito, el vaso se quiebra y se libra él del envenenamiento. Poco después, se despide de la comunidad y se aleja buscando un lugar donde pueda establecer un monasterio que realmente sea, como él dice en el prólogo de su regla, escuela del divino servicio. Funda en las cercanías 12 conventos con 12 monjes cada uno, y dispone la vida monástica armonizando la oración y el trabajo manual. El ora y el labora serán las dos alas que levanten el alma en el vuelo de su dinamismo espiritual hacia la unión con Dios. Acompañado de monjes que le son fieles, establece en lo alto del monte Casino un monasterio que será cabeza de otros muchos a lo largo de los siglos. La regla de San Benito es un código precioso de vida espiritual, una verdadera antología de normas evangélicas. En ella se subraya la primacía de la gracia y se da una importancia suma tanto a la caridad fraterna como a la obediencia y a la virtud de la humildad. San Benito muere en la cuaresma del año 547. Y cientos de monasterios en Occidente le reconocerán como padre y como guía espiritual a lo largo de los siglos. Junto a su sepulcro descansan los restos de su hermana Santa Escolástica, la madre de las monjas benedictinas. Con San Benito llega a su plenitud el monacato cristiano en Occidente. Él es en la Iglesia Latina lo que San Basilio es en los monjes de la Iglesia Oriental. A lo largo del siglo IV, justamente en el tiempo en que se va cristianizando el antiguo Imperio Romano, son muchos los cristianos que hacen un éxodo físico del mundo para iniciar en el retiro la vida monástica. Es una gran paradoja. Los mejores cristianos que permanecieron en el mundo mientras duraron las persecuciones, no se les ocurrió en la persecución fugarse a los montes o a los desiertos. Es ahora, cuando cesan las persecuciones físicas y se inicia la persecución de un mundo cada vez más fascinante y peligroso, cuando aquí y allá, sobre todo en los comienzos en Egipto y en Siria, innumerables monjes dejándolo todo, descondicionándose absolutamente del mundo, se van al desierto a seguir a Cristo en vida solitaria o en vida cenobítica comunitaria. Como San Antonio Abad, el primero de los monjes, todos ellos han escuchado las palabras de Cristo: véndelo todo, si quieres ser perfecto, dalo a los pobres y sígueme, vente conmigo. Rompe sin miedo las trabas de la vida secular, y así, libre de todo, podrás seguirme en todo. La vida monástica, sin duda, nace históricamente como una reacción al relajamiento del pueblo cristiano producido cuando cesan las persecuciones. Pero la vida monástica indudablemente tiene una motivación predominantemente positiva: déjalo todo y sígueme. Ese sígueme es lo decisivo. Entrar, como diría San Benito, en la escuela del servicio divino, toda ella construida a la luz del Evangelio. Los ejercicios comunes de la vida cristiana, que estando en el mundo se llevan adelante con graves dificultades, en la vida monástica se ven grandemente facilitados y estimulados. La oración, la meditación de las Escrituras, los sacramentos, ayunos y limosnas, la vida austera de pobreza, la comunidad de bienes, la dedicación a la oración, a las obras de caridad, el apartamiento de las ocasiones próximas de pecar, todo eso está facilitado y estimulado en el monasterio. Los monjes hacen de la palabra divina su alimento diario. Por la lección divina viven diariamente de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra divina, permanentemente asimilada, enciende el fuego de una oración continua. Por lo demás, las reglas monásticas, como la de San Benito, son fundamentalmente colecciones de normas evangélicas. Los maestros del monacato primero no piensan tanto en formular una espiritualidad monástica en cuanto tal, sino que más bien pretenden hacer viable una espiritualidad cristiana perfecta, ateniéndose para ello a las normas del Evangelio, y teniendo en cuenta también los grandes maestros espirituales, San Pacomio, San Basilio, San Juan Crisóstomo, tantos padres de esta vida que, como he dicho, en San Benito llega a una singular plenitud. Esta condición evangélica de la vida monástica se ve, por ejemplo, en la regla de San Benito. Desde el principio, en el prólogo, enuncia su intención y dice: «Sigamos sus caminos, los caminos del Señor, tomando por guía el Evangelio». Es el Evangelio, el simple Evangelio, la regla fundamental de los monjes. De ahí que durante la historia de la Iglesia vemos siempre que el pueblo cristiano mira a los monjes como modelos perfectos de vida cristiana. El mundo secular está hoy terriblemente degradado y pervertido, mucho más que en el siglo IV. Quiera Dios, por intercesión de San Benito, que muchos cristianos, dejando el mundo, busquen la perfección evangélica en la vida monástica, en la vida religiosa, y sean para sus hermanos, los seglares que permanecen en el mundo, modelos perfectos de vida evangélica. El 16 de julio celebraremos a la Virgen del Carmen, una de las advocaciones de la Virgen María que más devoción tiene en la mayoría de los pueblos cristianos. Es la Virgen del Monte Carmelo, que se alza sobre el mar, la Virgen de los marinos y de los pescadores, la Virgen de los monjes y de las monjas de vida contemplativa, la patrona de tantas instituciones, incluso de naciones enteras. Y el próximo domingo es el 16 del tiempo ordinario. El Evangelio nos trae ese domingo la parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña. En el silencio de la noche, el enemigo, el diablo, ha entrado en el campo de trigo del Señor y con toda maldad ha sembrado la semilla de la cizaña. Una planta que en su apariencia es muy semejante al trigo, pero que una vez llegada a su madurez tiene un grano negruzco que, aunque se coma en pequeña cantidad, produce mareos, náuseas y vómitos. Los criados, al advertir lo que ha pasado, avisan al señor del campo, y éste atribuye esa acción maligna a su enemigo, al diablo, que ha plantado su mala semilla mientras los que debían vigilar el campo estaban dormidos. Los criados sugieren entonces arrancar enseguida la cizaña, pero el señor se opone, no sea que con ella se arranque también parte del trigo. Prefiere esperar al tiempo de la recolección, y entonces será fácil y segura la separación del trigo y de la cizaña. El trigo se recogerá para siempre en los graneros celestiales y la cizaña será arrojada al fuego eterno. Por esta parábola de Jesús entendemos que la Iglesia, el reino de Dios en este mundo, es un campo de trigo bueno en el que también se entremezcla la cizaña venenosa. Y con esa verdad fundamental el maestro nos enseña al mismo tiempo dos cosas importantes. La primera, que se opone a Dios quien pretende que la Iglesia sea solamente una reunión de santos, de puros, de hombres que ya están perfectamente libres del pecado. Los cátaros y muchos otros herejes como ellos en la historia han pretendido echar cuanto antes fuera de la Iglesia a todos los cristianos que no llevan una vida recta y sana. Estos cátaros son puros desalmados que quieren echar de la casa paterna a todos los pecadores, oponiéndose así gravemente a los planes de la misericordia divina. Pero se nos da también una segunda enseñanza, y es que la Iglesia no es un campo de cizaña en el que subsisten precariamente algunos rincones de trigo. Quienes así piensan admiten en la Iglesia una relajación generalizada como cosa normal y tolerable. Admiten, por ejemplo, como normal que un 80% de los bautizados no vayan a misa, vivan habitualmente alejados de la Eucaristía. Admiten que la gran mayoría de los casados incurra habitualmente en el grave pecado de la anticoncepción. Admiten que los cristianos se mundanicen completamente, es decir, asimilen sin problemas de conciencia los modos de pensar y las costumbres del mundo, y así en todo lo demás. Estos, como digo, admiten tranquilamente que la Iglesia, y en concreto la iglesia local en la que viven, venga a ser un campo de cizaña en el que aún subsisten, por milagro de Dios, algunos restos de trigo bueno. Es evidente que el error de estos es tan pernicioso como aquel error primero de los cátaros y puros. Pues bien, que a la luz de este Evangelio el Señor nos dé siempre el auténtico celo apostólico por la santidad de la Iglesia y nos dé al mismo tiempo, en una unidad perfecta con ese celo, la misericordia de Dios que llama a los pecadores